aire. Che, necesito un foquito rojo, yo me pierdo. Tengo menos radio que Aristóteles. Sí, necesito un foquito rojo. Yo me voy a hacer uno. Yo me hago uno. Che, se fue. Es que era de alto consumo, te lo teníamos que cambiar por uno de bajo consumo. Ese. Bueno, sección extra. En extra bajamos un libro de la biblioteca. Es extra, extra. Podríamos estar comentando algún tema, algo bastante bien desarrollado, ¿no? En un diario, podría ser una página web, ¿sí? Podría ser algún portal interesante. Ahora podría ser un video. Oh, tengo para hablar del Discovery Channel. Tengo una, Emanuel. No sabes lo que tengo para comentarles del Discovery Channel. Estuve viendo programación de Discovery Channel todo el verano. Es para... Te quieres matar. Es como... Bueno, no voy a quemar contenidos, pero... Es como que hay una agenda ahí del Discovery Channel y la divulgación científica. Hay una agendita ahí. Hay una agenda acerca de qué es lo que es divulgación, cuáles son los tópicos en ciencia. Pero bueno, no voy a profundizar sobre eso. Voy a hacer dos comentarios del libro. Voy a hacer un comentario corto ahora sobre un libro. Después vamos a ir a la entrevista con Mauricio Saldívar, ¿sí? Alrededor de las 9, no te vayas. Tenemos 2 horas de programación, acordate. 2 horas de programación de la búsqueda. Aviones rompetormentas, de eso vamos a estar hablando. ¿Pueden los aviones, algún tipo de avión, con algún mecanismo, entrar a una tormenta y disiparla, como algunos ciudadanos acá en San Luis aseveran, acá y en otros lugares del mundo? El primer libro que les quiero comentar, se los quiero comentar no porque sea un libro nuevo, es porque probablemente es un libro muy poco leído, probablemente circule solo en ciertos círculos académicos, ¿sí? No es un libro que de solo verlo a uno le den unas ganas locas de salir a comprarlo, si uno no tiene algún estado de vinculación inconsciente, consciente o bajo algún psicotrópico, el efecto de algún psicotrópico. Se llama Los científicos entre poder y saber, y está escrito por Jean-Jacques Salomon, ¿sí? Un investigador de origen francés. Está traducido y prologado por Pablo Kramer, quien fue su estudiante durante mucho tiempo, Jean-Jacques Salomon, y está editado en la Universidad Nacional de Quilmes. Este es un libro que se editó en el 2008. ¿De qué se trata este libro? Este libro es un libro muy extenso, pero así como extenso es muy interesante. Son 520 páginas. Cuando uno lo ve, digo, no es como esos libros de, oh, me lo voy a devorar. Pero si ustedes tienen la inquietud, si están vinculados con la ciencia directamente porque investigan, porque con la docencia en algún punto, porque simplemente les interesa, tal vez sea un camino más llano. Si no, el camino hacia la lectura de este libro. Si no, algunas preguntas tal vez puedan motivar acercarse a la lectura de este libro. No es un libro económico tampoco. Ya, ¿para qué lo estoy comentando? Ya los he espantado con todo lo que he dicho. Ahora voy a intentar compensarlo. Los científicos entre poder y saber es un libro que aborda aspectos sumamente, normalmente desconocidos por la comunidad en general, varias veces negado por la comunidad científica, que son casualmente, ¿cuáles son las relaciones entre los científicos, el poder que tiene el científico y la ciencia, y el saber del cual se nutren o generan? ¿Quién marca las tendencias y la agenda sobre lo que se investiga en una nación o a nivel mundial? ¿Existe una presión de tipo social por conocer algún tipo de tema? ¿La ciencia está derivada de aspectos netamente militares, de decisiones políticas no siempre tan claras que terminan en algún desarrollo particular, especial? ¿Cómo se genera el conocimiento científico cuando se hace investigación científica? ¿Se genera en universidades que tienen autonomía, pero que coincidentemente acuerdan en investigar sobre algún tema entre universidades e institutos que también tienen autonomía? ¿Cómo se logra eso? ¿Existen techos, límites para el trabajo de un científico o para las ciencias en general? ¿Todo es posible de ser sabido y conocido? ¿Se puede saber simplemente porque se debe saber algo porque se puede, o tenemos que acercarnos al conocimiento porque es debido hacerlo, porque hay un deber en hacerlo? Estas son algunas de las preguntas que, con mayor o menor detalle, se tratan en este libro de Jean-Jacques Solomon, en donde no deja puntada sin hilo en un nutrido número de capítulos que tiene este libro, en donde se abordan, como les decía, distintas temáticas. Estas temáticas tienen que ver con aspectos vinculados a la generación del conocimiento científico, ¿sí? Otros tienen que ver con la ética vinculada, ¿sí?, vinculada a la tarea científica. Inicia el libro haciendo una descripción sobre el nacimiento y el desarrollo de una profesión. ¿De dónde surge el científico? ¿Cuándo empezaron a haber científicos? ¿Quiénes eran? ¿De qué vivían? ¿Qué representaban en la sociedad? ¿De qué clase provenían? ¿Con qué se financiaban sus investigaciones? ¿Sí? ¿Era el laboratorio el lugar de trabajo? ¿Era la universidad el lugar de trabajo? Es un capítulo, toda esa parte es sumamente interesante. ¿Los científicos de dónde fueron? ¿De sus casas a la universidad? ¿Sí? ¿Había universidades o habían mecenas que financiaban a gente que había ido a universidades o que había recibido mejor educación, una buena educación, buena en el sentido de que podían ir a una maestra o tenían un tutor que, ¿sí?, que los instruía en alguna disciplina, o que habían ido a alguna universidad? ¿Pero dónde trabajaban esos científicos? ¿Trabajaban probablemente para algún cortesano? ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué? Insisto, ¿quiénes financiaban esas investigaciones? Son preguntas que se hace en el libro Los científicos entre poder y saber, Jean-Jacques Solomon. Otros aspectos que están vinculados a esta descripción que hace Solomon del científico es sobre la ética. Le destina una larga sección, la última, ¿sí?, a los problemas vinculados a la ética. ¿Cuánto puede avanzar un científico? Todo se puede, y hace un análisis en particular sobre la generación y el desarrollo de la bomba atómica, ¿sí?, en 1943, y hasta que se lanzó en 1945, y habla de la eugenesia, este sueño de ciertos científicos, de países enteros, de instituciones internacionales que avalaban y veían con buenos ojos la posibilidad de generar una, en términos literales, una mejor raza humana, más apta, más inteligente. ¿Cómo es posible que personas a las que uno tiene idealizadas como el científico probo, pegado a la verdad, objetivo, siempre pensando para mejor, ¿a quién se le ocurrió que se podía experimentar con seres humanos y seleccionar inclusive entre humanos en pos de tener una mejor raza, una gente más sana, ¿sí?, más sana y más fuerte, ¿sí? Esos son algunos de los temas que aborda Jean-Jacques Solomon en Los científicos entre poder y saber. Esta parte es una de las más tratadas, una de las que más se trata en el libro, ¿sí? Y la fuente, la cantidad de documentación y las fuentes de las que se nutre Solomon son inobjetables. Son sobre documentos, sobre fuentes primarias que no dan lugar a duda acerca de el contenido, la base, el dato duro a partir del cual hace sus apreciaciones, sus opiniones, y intenta construir teoría, esto corre por cuenta mía, acerca de lo que es la génesis del científico en la historia de la humanidad. Y después termina, casi en la mitad del libro, el último tercio del libro, es las consecuencias del poder que tienen los científicos al poder hacer ciencia. Un dato interesante que pone de manifiesto él en este libro, pero también lo han hecho otros autores: la mayoría de los científicos, la mayoría de los científicos trabajan en la industria militar y en la industria. No trabajan en las universidades, en los institutos. Esto es el promedio mundial. Sí, en Argentina podría ser diferente. la mayoría de los científicos y técnicos trabajan en el campo militar industrial. Este es un dato sumamente interesante para analizar con profundidad. Hoy no va a ser, pero sí lo vamos a hacer durante este año en la búsqueda. ¿Tenemos pausa de la emisora? Vamos después de la pausa a la entrevista con Mauricio Saldívar y después le comento y voy a dar lectura a partes del otro libro que les quiero comentar, muy interesante y de reciente aparición.